Ven, Cassandra, acércate. Lo que te platicaré te gustará. Ya verás, es algo de lo que a ti te agrada. Es el relato de una ancianita cuya alma se desaparece a las personas que viajan en tren. Te diré lo que hace la acompañante. Cómprame pan. Lleva pan, pues el camino es largo y te dará hambre. Ándale, hijo, lleva pan, que está muy sabroso porque yo misma lo hago. De esto me mantengo. No seas malo, compadécete de esta vieja y enferma anciana. Estas palabras aún retumban en mis oídos y la imagen de aquella mujer no ha desaparecido por completo, por lo que frecuentemente sufro pesadillas. El cuerpo se me enchina al recordar la figura espectral de la anciana que se sentó junto a mí en el vagón del ferrocarril que corre de Culiacán a Hermosillo. Recuerdo que era octubre y decidí visitar a mis familiares que radican en Sonora. Para ello hice el viaje en tren. En el trayecto el garrotero me advirtió que cerrara bien la ventanilla porque en las paradas que hacía el ferrocarril en los alejados poblados había muchos rateros y que tuviera cuidado. Y así lo hice. En una de estas estaciones, la oscuridad de la noche me tomó por sorpresa, pues al atardecer me había quedado dormido. Me sobresalté cuando alguien tocó insistentemente por la ventanilla. Las penumbras no me dejaban distinguir quién tocaba. Acostumbrados mis ojos a la oscuridad, identifiqué que se trataba de una anciana que me ofrecía alimento. ¡Lleva pan! No, no, mujer, no quiero pan. Bueno, pero ten estas monedas para que te ayudes. La desgarbada y encorvada y desdentada viejita alcanzó a aventarme una pequeña bolsa con tres panes que guardé en mi mochila. El tren prosiguió su camino mientras que la anciana se perdía en la oscuridad. Al cabo de una hora, sentí de pronto que una mano helada y enjuta me sujetaba del brazo. Era la viejita que se había quedado en la estación. El pánico y el miedo me invadieron, ya que no me explicaba cómo era posible que la mujer estuviera ahí, mirándome diabólicamente. Invítame a sentarme. Me quedé mudo, paralizado al escuchar su tenebrosa voz y un intenso escalofrío recorrió todo mi ser. Solo alcancé a distinguir que la anciana llevaba una vela entre sus brazos, la cual alumbraba muy tenuemente. Sus ropas eran harapos y su cabello blanco se había convertido en marañas. ¡Hazte para allá! ¿No ves que estoy cansada y vieja? Una vez a mi lado, como pude, volteé mi mirada para verla al tiempo que ella hacía lo mismo, cuando de repente soltó una carcajada diabólica mientras su cuerpo y cara se transformaban cadavéricamente. Vengo por ti, porque eres muy bueno. Ya ves, me regalaste dinero a cambio de nada. Por eso desde ahora yo te cuidaré y te protegeré. A pesar del terror que me paralizaba, un grito gutural extraño salió de mi boca. ¡No! ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! ¿Qué le pasa, amigo? ¿Por qué grita de ese modo? ¿Ve que espanta el pasaje? ¿Está loco o qué? Me tallé la cara y traté de explicarle al garrotero lo que me había sucedido. Al oír mi historia comenzó a reírse y a burlarse de mí. Usted soñó, amigo. Esas son puras alucinaciones suyas. Esa anciana de la que usted me habla ya está muerta. La mató el tren hace más de 20 años. Yo fui testigo. Ande con cuentos y mejor duérmase. Al escuchar la historia de la anciana, mi cuerpo comenzó a temblar, pues en mi mente estaba presente que la muerte, sí, que la muerte se había sentado junto a mí.